12 y 19 minutos, abrimos la página de actualidad local en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles 15 de enero, y lo vamos a hacer para hablarles sobre acciones formativas que se van a desarrollar en nuestro municipio próximamente, durante este mes de enero. Acciones formativas que están destinadas principalmente a un colectivo, a las mujeres ubriqueñas, con temas como la búsqueda de empleo o temas como, por ejemplo, el inglés práctico. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con la responsable de política para la igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Remedio González, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, estamos haciendo referencia a estas dos acciones formativas, dos cursos que llegan a nuestra localidad destinados principalmente a ese colectivo, ¿no? A las mujeres en particular. Así es. En realidad, el curso de técnica de búsqueda de empleo está desarrollado a través de la Mancomunidad y con el apoyo de la Delegación de Políticas de Igualdad de este ayuntamiento. No está cerrado hacia posibles inscripciones masculinas, pero por regla general, normalmente por tiempo y por los horarios en los que se imparten, la mayoría de las personas que se inscriben son mujeres. Uh-huh. Acciones formativas, ambas, para las que aún está abierto el plazo de inscripción, ¿no? Así es. El curso de técnicas de búsqueda de empleo se amplió el plazo de inscripción porque se abrió del 18 de noviembre al 13 de diciembre. Son malas fechas, el 18 de diciembre, para poder desarrollar acciones formativas, así que cuando los niños están también de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces decidimos posponerlo un poco y sigue abierto hasta el 17 de enero. Y en el caso del curso sobre curso taller de inglés práctico, ¿también está abierto el plazo para inscribirse? Pues se abrió ayer, día 13 de enero, y estará abierto hasta el 24 de enero. Como ya hemos dado publicidad dentro de la página web del ayuntamiento, aquellas personas que estén interesadas en poderlo desarrollar se pueden dirigir en esta fecha, del 13 al 24 de enero, a la Casa de la Juventud, donde se podrán inscribir y el técnico le explicará en qué consiste. Básicamente, con la elaboración de este curso, pretendemos hacer una iniciación de la lengua a las mujeres que por cualquier motivo no hayan tenido oportunidad de estudiar inglés o que hayan pasado mucho tiempo desde que tomaron clase en el colegio o en el instituto y han olvidado gran parte o casi todo de lo que aprendieron entonces. Este curso sí está limitado solamente a mujeres. Está limitada a mujeres porque entra dentro de las políticas de discriminación positiva, lo podríamos llamar, dado que las mujeres, en este caso de las mujeres rurales o de aquí del pueblo, siempre han tendido más al cuidado de los niños, más que a la incorporación al mundo laboral, y debido al devenir de los tiempos ya se nos está exigiendo mucho más a la hora de poder acceder a un puesto de trabajo, y estos cursos están implantados dentro de este marco de poderle ofrecer una formación y que puedan acceder en igualdad de oportunidades a cualquier puesto de trabajo. Uh-huh. Este curso es esencialmente básico, usuario, a nivel de usuario, y lo que pretendemos con él es que las alumnas aprendan a comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, uh-huh, elaborar y usar frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato y directamente relacionadas con su entorno, presentarse a sí misma y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, su pertenencia y las personas que conoce, y a relacionarse de forma muy elemental. Como se puede comprobar, es un curso muy básico, ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. El primer curso que hemos finalizado en este mes de diciembre, y debido a la demanda que está teniendo por parte de este colectivo de ubriqueñas, pues hemos decidido darle cabida a una segunda edición. Uh-huh. Un curso que llega organizado, este sí, por el Ayuntamiento de Ubrique, iniciativa propia. Bueno, normalmente las acciones formativas siempre llegan avaladas por otros organismos o entidades, y bueno, pues el Ayuntamiento realmente lo que hace es colaborar cediendo instalaciones, infraestructuras y demás, pero en esta ocasión es el propio Ayuntamiento el que toma la iniciativa de organizar esta acción formativa, este curso de inglés, debido, como decía, a la demanda, ¿no?, que ha tenido buen resultado en la primera edición. Así es, y más cine porque estamos viendo cómo con los recortes que está habiendo tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y provincial no se están dando preferencia a este tipo de cursos que en épocas anteriores sí que había una demanda y una oferta muy amplia de estos cursos. Viendo que estamos teniendo estas carencias, pues se decide desde el Ayuntamiento de Ubrique darle una oportunidad a este tipo de proyectos, que la primera fase fue un proyecto piloto para ver qué tipo de acogida tenía. La verdad es que la acogida ha sido excelente. De hecho, seguimos con otro proyecto piloto que enlaza con el primer curso de inglés práctico para mujeres a nivel de iniciación, en el que se les da continuidad subvencionándole un 50% a las alumnas del curso anterior, un curso de inglés preintermedio, que le daría acceso a un nivel A2. En este caso, lo que pretendemos con este curso de continuidad es que los conocimientos de la lengua inglesa aprendidos por las mujeres en el curso previo básico se afiancen. Los contenidos que se van a impartir en este caso están diseñados para cubrir el nivel A2 dentro del marco común europeo de referencia para las lenguas, y debido a que el curso previo ha estado financiado 100% por el Ayuntamiento de Ubrique, por la Delegación de Política de Igualdad de Mujer, nuestra propuesta en este caso, debido a la demanda que nos hicieron estas 15 participantes, era darle un apoyo cofinanciado al 50%. Las alumnas que van a participar, que ya están participando porque el curso dio comienzo el lunes 13 de enero y se impartirá el lunes y miércoles, pues van a obtener unos contenidos para ser capaces de comprender frases y expresiones de uso frecuente ya relacionadas con áreas de experiencia que les son especialmente relevantes, como formación básica sobre sí mismas, sobre sus familias, etcétera, comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas con intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que les son conocidas o habituales, y saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades más inmediatas. Al final de este curso, cada alumna va a tener la oportunidad de certificar oficialmente los conocimientos adquiridos a través de un nivelado, a través de un examen oral GS del Trinity College London, y el coste del examen estará incluido dentro del presupuesto presentado para aquellas alumnas que terminen el curso en junio de 2014. La prueba oral se realizará en las instalaciones del mismo Centro Multimedia English, que es un centro homologado por el Trinity College London para la preparación y examinaciones de estas pruebas oficiales. Y un objetivo central de este curso es que las participantes ganen confianza y afiancen sus conocimientos de inglés, darles un estímulo para que dejen de ser una barrera para alcanzar otras metas, tanto laborales como personales. Está teniendo muy buena acogida porque de las 15 inscritas en el curso básico han sido 14 las que han decidido continuar, y a demanda de estas mujeres también se ha decidido continuar con este proyecto, que sigue siendo piloto, a ver la acogida que tiene a final de este curso en junio. Pues se queda entonces, por un lado tenemos ese curso de nivel básico con la opción también de llegar a un nivel medio con esa mitad de financiación si así lo desean, ¿no? El colectivo de mujeres que estén interesadas en participar en este curso. Como decíamos, las inscripciones se llevan a cabo en la Casa de la Juventud, situada en la calle Mataderos sin número. Hasta allí se pueden dirigir para realizar las mismas. Recuerden que las plazas son limitadas y, bueno, pues si tienen interés, pueden acudir antes del 24 de enero a esa inscripción para el curso taller de inglés práctico. Eso por un lado. Por otro lado, también está, como comentábamos al principio, el curso de técnicas de búsqueda de empleo. Se ampliaba el plazo hasta el 17 de enero. y el curso va a iniciarse la próxima semana, en concreto a partir del 20 de enero se desarrollaría esta acción formativa. ¿Para quién va destinado? Decíamos antes que para mujeres, aunque también, si así lo desea algún hombre, puede participar. Y principalmente a tratar temas que les sirvan para después pues buscar empleo, ¿no? Entrar en el mercado laboral, cómo hacerlo, es la principal duda que podemos tener, pues con este curso pueden solucionar esas dudas, ¿no? Correcto, era a través de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, cuando nos llegan las propuestas normalmente solemos solicitar todas aquellas que vemos interesantes, y después del último curso que se impartió por parte de la Mancomunidad en las instalaciones en dependencias municipales de autocuidado y reforzamiento de la autoestima personal, pues nos solicitaron nuevos cursos más enfocados a una elaboración de currículum, una inserción en el mundo laboral que no se estaban llevando a cabo de forma escalonada por parte de esta delegación. Entonces, dentro de las propuestas que nos enviaron y un poco viendo el perfil de cursos que nos estaban demandando las participantes del anterior, decidimos solicitar este curso de técnica de búsqueda de empleo, cuyos contenidos son referentes a la elaboración de currículum europeo. Sabemos que no nos podemos limitar solamente al mercado nacional, porque hay mucha gente joven que tiene, por una parte, la barrera del idioma y, por otra parte, la barrera de cómo acceder a un puesto de trabajo fuera de nuestro territorio nacional. Pues bien, este curso pretende ayudarle a la elaboración de estos currículums, realizar cartas de presentación, autocandidaturas, preparación de entrevistas de trabajo y preparación de simulaciones docentes, que, como se puede comprobar, aquellas personas que hayan solicitado otro tipo de trabajo fuera de lo que es nuestro ámbito o nuestro recurso primordial, que es la marroquinería, pues ven cómo tienen que superar distintas pruebas, entre ellas una última de simulaciones. Este curso lo que pretende es poderle dar a las participantes o participantes que se puedan enfrentar a este tipo de pruebas con total normalidad y sabiendo a lo que se enfrentan. Pues si están interesadas también en llevar a cabo esa acción formativa, recuerden que tienen hasta el 17 de enero para inscribirse. En este caso sí que la inscripción se tiene que llevar a cabo a través del Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad? Así es. Pueden inscribir y el curso se desarrollaría en horario de mañana, de 9 a 1, en la semana del 20 al 24 de enero. De 10 a 1. De 10 a 1, perdón. Pues es el horario también de esa acción formativa. Cursos que llegan por parte de la Delegación de Políticas para la Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, asuntos que queríamos abordar también nosotros hoy, la sintonía de la mañana con Remedio González, con su titular. Remedio, no sé si otra cuestión más que quieras comentar o algún asunto que se nos haya quedado pendiente de esta información que hemos ofrecido sobre los cursos. Pues en principio sobre los cursos nada más, indicarle a nuestra ciudadana y a nuestros ciudadanos que pueden encontrar la información a través de nuestra página web también, a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique. Y desde otras delegaciones, pues puedo comentar que hoy mismo estamos llevando a cabo desde el área de participación ciudadana un taller dirigido a las asociaciones para la presentación de los proyectos subvencionables para el año 2014. Desde el año 2011 estamos solicitando desde este área para llevar un mayor control del gasto público y saber cuáles son, en qué redunda las subvenciones que se daban tanto a las asociaciones como a otros colectivos, una serie de requisitos y entre ellos es la presentación de proyectos. Anteriormente habíamos tenido este tipo de talleres que nos lo impartía Diputación y hemos entendido que es mucho más fructífero y mucho más práctico que seamos nosotros mismos, la técnico, en este caso de participación ciudadana, la que personalmente le dé este taller a las asociaciones, centrándonos en lo imprescindible y en lo básico. ¿Cuáles son los proyectos que son subvencionables por parte del Ayuntamiento de Ubrique? ¿Cuáles son las actividades que se van a subvencionar? Y darle una información más exhaustiva que les sirva a clarificar qué tipo de proyectos pueden presentar dentro de este marco para la concesión de dichas subvenciones. Uh-huh. Lo estamos llevando a cabo durante esta mañana. Y aunque ya hemos estado trabajando durante estos años con las asociaciones, cada vez van perfilando más sus proyectos, pues queríamos dar este curso para clarificarle aún más, si cabe, cuáles son los criterios a seguir. Por otra parte, también ha habido novedades este año, porque en años anteriores el área de participación ciudadana no ha subvencionado, por ejemplo, la fiesta gastronómica de nuestra localidad. Sí. Siempre han sido subvencionadas a través del área de cultura y de festejo. Y estamos viendo que con los presupuestos municipales tenemos que ir recortando, sobre todo en este tipo de cosas, y desde el área de participación ciudadana pensamos que tienen estas fiestas gastronómicas que se desarrollan en el mes de febrero un impacto a nivel turístico y a nivel de nuestra localidad bastante importante. Por tanto, también queremos hacer partícipe a las asociaciones que han acudido a que este año sí que desde el área de participación ciudadana vamos a subvencionar con una parte proporcional para que no se sufran los recortes de otros años, ni en el chorizo, ni en el resto de fiestas gastronómicas, y podamos disfrutar todos los ubriqueños y ubriqueñas, y aparte también los visitantes que llegan a nuestra localidad por el atractivo turístico que suelen tener, porque son fiestas de barriada y son fiestas que están teniendo ya un arraigo dentro de nuestra localidad que se hace merecedor de que se desarrollen con total normalidad y que no sufran ningún tipo de recorte para poderle hacer la tarea más sencilla a las asociaciones, que al fin y al cabo son las que ponen su trabajo y su empeño en que sigan adelante. O sea, en definitiva, que durante la mañana de hoy se están reuniendo desde el Ayuntamiento con los colectivos vecinales para informarle de cuáles serían los proyectos o las líneas de actuación que serían objeto de subvención por parte de la Delegación de Participación Ciudadana, entre ellos esa nueva línea también de financiación para actividades como las fiestas gastronómicas, que hasta ahora eran financiadas por Cultura Festejos, y bueno, pues se acoge en este caso Participación Ciudadana también a poder financiar, ¿no?, esas actividades. Es un, más que un taller, se puede decir que es un encuentro, ¿no? Un encuentro informativo con las propias regiones para que sepan cómo y en qué manera van a tener que solicitar los proyectos para optar a esa línea de ayuda que llegan por parte de la Delegación de Participación Ciudadana, ¿no? Así es, lo hemos denominado taller porque año tras año se le envía ya por correo electrónico todos los criterios para la concesión de estas ayudas, pero entendemos que es más fructífero si se les reúne y se les explica paso a paso cuáles son los criterios que se van a seguir y cómo nuestra técnico va a analizar cada proyecto, qué contenido debe de tener y cómo se debe de estructurar cada proyecto a presentar por cada asociación. Pues me imagino que la gran mayoría de colectivos vecinales de Ubrique han participado en ese encuentro, ¿no? ¿Estarán interesados también en optar a esas ayudas económicas? Pues sí, la verdad es que ha tenido buena acogida. Sabemos que el horario no es del todo satisfactorio para todas las personas, porque hay gente que está trabajando, pero están representadas prácticamente todas las asociaciones por parte de federación. Tenemos representación, por tanto, las asociaciones que están federadas posteriormente tendrán la información por parte de dicha federación, y aquellas que no están federadas pues también han querido acudir la mayoría y si los horarios se lo han permitido. De cualquier modo, en caso de que no hayan podido acudir, nosotros tenemos a nuestra técnico de participación ciudadana que está gustosa de poderle explicar cuáles son los criterios, aparte también de que se les reenvía anualmente por correo electrónico para que todas y cada una tenga conocimiento de cuáles son los criterios a seguir. Lo que pasa es que también esa cuestión dentro de la delegación de participación ciudadana, las ayudas que se van a conceder o subvenciones que se concederían de cara a este año 2014 y por otro lado también las acciones formativas que se van a desarrollar dentro de la delegación de la mujer. Temas que queríamos abordar por tanto en la sintonía de la mañana con la responsable de estas materias, con Remedio González. Y bueno, pues si te parece nada más que añadir, no, nos quedamos aquí, despedimos este encuentro, Remedio. Pues nada más, muchísimas gracias a vosotros por haberme dado este espacio para poder publicitar estos cursos que encuentro que son muy interesantes y que la acogida que están teniendo es bastante satisfactoria por parte de la delegación. Pues nos quedamos con toda esa información. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.